Pues magistrados valientes, una justicia que logra detener la arbitrariedad, que consulta los derechos de la ciudadanía, una multitud ciudadana que supo defender los derechos de la ciudad entre las multitudes, y la justicia se detuvo un acto de tiranía y de arbitrariedad en un hecho que indudablemente va a ser historia, va a ser paz, va a ser democracia. Es un fallo sin precedentes, se la jugó usted con su trayectoria, sus antecedentes y con un pueblo de bogotanos y colombianos congregados en favor de la democracia y los derechos. Confiamos en nuestro pueblo y confiamos en la justicia. Y creo que esa apuesta en la que nunca perdimos la fe, a pesar de lo duro que han sido estas semanas, fue una buena apuesta. Multitudes y justicia en función de los derechos, de la paz y de la democracia. Alcalde, no como alcalde, su sensación como ser humano. Pues sentir el deber cumplido, sentir que creo profundamente que hemos hecho historia y que aún hay mucho que hacer en el país, ni más ni menos que permitirle a esta generación de jóvenes que nos rodean en este momento, en donde estábamos en reunión con el movimiento hip hop de Bogotá, organizando movilizaciones en la ciudad. Precisamente esta generación de jóvenes tiene todo el derecho, y para ello debemos actuar hacia adelante en vivir un país en paz, finalmente, en salir de la violencia. Finalmente, no lo molesto más, el mensaje para los bogotanos que están en sus casas en la Plaza de Bolívar. Bueno, que esta ha sido una experiencia de dignidad ciudadana bogotana, que indudablemente es un ejemplo para Colombia y para América Latina, que llenamos una página de la historia latinoamericana, democrática del mundo, con hidalguía, con dignidad, y que cada uno de esos ciudadanos, de esas ciudadanas, de esa juventud que salió a la plaza durante días y días, se merece un inmenso aplauso de la humanidad, porque han escrito otra página de la lucha por la democracia. Alcalde, de corazón lo felicito. Vale, gracias.